Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día viernes 9 de abril, y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el periodista, analista, dirigente político y candidato convencional por el distrito número 8, Juan Andrés Lago, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. A disposición. Para quien no ha sido, buenos días, Juan Andrés, es para el mundo de las y los trabajadores, también al mundo sindical, agrego al de los derechos humanos, por la designación de Patricio Melero como ministro del Trabajo. Sabemos que es calificado Juan Andrés como un duro de la UDI, se ha hablado y comentado incluso de su época de soplonaje en la época universitaria, alcalde designado por Pinochet, ha permanecido, como usted sabe bien, por 30 años en el Congreso, torpedeando reformas sentidas para la población. ¿Cómo le explicamos, Juan Andrés Lagos, a la gente, especialmente a los más jóvenes, quién es y qué representa el mundo político Patricio Melero? Bueno, Rafael, hechos concretos y bien objetivos. Patricio Melero es de una generación que ya en el periodo de la Unidad Popular del gobierno de Salvador Allende toman posición, son parte del famoso grupo de los gremialistas que encabeza Jaime Guzmán desde la Universidad Católica, son un grupo que impulsó el golpe de Estado, incluso mucho antes de que el golpe de Estado fuera un tema que la derecha, la oligarquía y sectores demócratas cristianos impulsaron en Chile, promovieron, patrocinaron. Ellos son instigadores, o sea, son promotores de la idea del golpe de Estado, el gremialismo, que después del golpe respaldan, no solamente respaldan, sino que son protagonistas de la dictadura fascista de Pinochet. O sea, son todas personas que estuvieron en lugares muy importantes de ejecución de la política de la dictadura en todos los planos, en todos, en los planos de represión, en los planos económicos, en los planos políticos, en fin, en todos los planos. Y Melero no es una excepción. De hecho, cuando Pinochet convoca a ese acto que le dieron ellos mucha solemnidad, que es un acto que en el fondo lo que busca es tratar de mostrar la perpetuación de la dictadura y de la figura de Pinochet, ¿no es cierto?, y con antorchas, y con una cantidad que quiso emular a los jóvenes soldados que murieron en la guerra, en un proceso histórico dentro de la historia político y militar chilena, él es parte de los que llevan una antorcha. ¿No? Chacarillas. En Chacarillas. Por tanto, y después sigue siendo un activo protagonista del gremialismo, luego cuando ya ellos empiezan a avanzar en la idea de configurar un poder dominante político, económico, en territorios poblacionales, cuando ya consideraron que tenían despejada la cancha por toda la represión previa, Melero es uno de los alcaldes designados, o sea, es un tirano, es un dictador dentro de la comuna de Pudahuel, y en los 80, en ese tiempo ya, él empieza a hacerse el asentamiento para después ser diputado desde los 90 en adelante hasta hoy. Es uno de los fundadores de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, es uno de los personajes más duros dentro de la UDI, y por tanto lo que ha hecho Piñera es designarlo para contener, para imponer y para seguir adelante con esta feroz política económica que yo creo que violenta mucho, porque es una violencia estructural, y hace que una cantidad de familias con nombre y apellido, estamos hablando de la familia Piñera, de la familia Sayé, de la familia Luce, de la Angelini, de Poncelerú, de Mate, o sea, son menos de 10 familias que a nivel planetario son consideradas las familias que más fortuna hicieron el año pasado bajo pandemia, Rafael. Sí. Subieron sus tasas de ganancia por sobre el 70%. Esa violencia estructural es la que Hoy día, en la primera línea de su defensa, se ubica Melero ahora como ministro del Trabajo. Juan Andrés, uno piensa, y quiero escuchar su opinión, de que este gabinete de Sebastián Piñera hace un tiempo importante se ha transformado en una especie de cementerio de elefantes. Lo lleva al caso de la designación hace un tiempo atrás de Víctor Pérez, el mismo Melero que entra ahora al gabinete, que en el fondo, como no pueden repostular a sus cargos parlamentarios, se le entrega esta especie de gesto político, este guiño político, para cerrar, entre comillas, con broche de oro su carrera. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que sí, Rafael. El gobierno de la oligarquía y de los clanes financieros que no que represente, porque Piñera es parte de la oligarquía y de los clanes financieros. No es un delegado político de esa oligarquía, él es oligarquía financiera y política. Yo creo que del punto de vista democrático, a mí me parece que este ya es un gobierno que superó todos los mínimos democráticos, ¿no? Porque si uno analiza el informe objetivo, el último, el dado a conocer hace pocas horas, ayer o anteayer, de Amnistía Internacional, lo que queda en evidencia es que el nivel de represión y las consecuencias para las violaciones a los derechos humanos en Chile, de acuerdo a este informe de Amnistía Internacional, es creciente, no ha disminuido. Y fíjese usted que dentro del encuadre de esta situación, junto con cerrar toda posibilidad a que hayan ayudas reales para la pequeña y mediana empresa, el impuesto a los superricos, que el mismo Melero dice, advierte de que si se aprueba el tercer retiro del 10%, el gobierno va a apelar inmediatamente al Tribunal Constitucional. Lo mismo con el impuesto a los superricos. Pero este es el mismo correlato, Rafael, de la situación. O sea, yo no separo porque están absolutamente unidas en su relación de causa-efecto, en su simetría del punto de vista de cómo dominan o quieren dominar a la sociedad chilena, estas represiones que Amnistía Internacional ha confirmado. Pero más aún, Rafael, aquí se están dando situaciones extremas. Yo comparto lo que dice Gustavo Gatica, cuando él afirma de que a nivel internacional siente que ha habido poca reacción de condena a lo que está pasando en Chile. Yo creo que es cierto, creo que es efectivo. Yo creo que los organismos internacionales, partiendo por Naciones Unidas, yo creo que se están demorando demasiado respecto de lo que está pasando en Chile, en todos los planos, en el terreno de violación de derechos humanos, en el terreno económico, en el terreno político, en fin. Le digo esto porque, ¿cuáles son los contrasentidos de esto? Que hasta el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo tutelar de los clanes financieros, que ha puesto cerrojos muy duros para que los países del tercer mundo especialmente subordinen sus economías a periféricas al centro desde el punto de vista del dominio, el predominio del capital especulativo financiero a nivel planetario, ese Fondo Monetario Internacional está sugiriendo a los países que vayan en la dirección de aprobar alguna fórmula de impuesto a los superricos. Y por otro lado, una institución de Estado en Estados Unidos está diciendo que en Chile se están violando los derechos humanos de una manera brutal. Entonces, yo lo que quiero describir con esto es que yo no creo que ni el Fondo Monetario ni los organismos, entre comillas, de derechos humanos de los Estados Unidos estén en verdad preocupados de la pobreza, de la miseria y del crecimiento económico para sus países. Lo que están preocupados es de la estabilidad del sistema monetarista. Y advierten que en Chile se está llegando a los niveles que se está llegando y por tanto dan señales en esa dirección. O sea, digo esto porque sí, un poco lo mencionaba la otra vez, Rafael, en este mismo espacio. Yo creo que aquí hay sectores que son neoliberales, pero que no son de gobierno, no son gubernamentales, y que su actitud de complacencia, llámense de izquierda, de centro, como se llamen, respecto de lo que está ocurriendo en Chile, a mí me parece que para lo único que sirve es para darle espacio y tiempo a esta criminal y nefasta política gubernamental en todos los planos, económico, social, represivo, en todos los planos. Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con los históricos y estratégicos entendimientos que se hicieron a comienzos de los 90, que no han terminado, y que yo creo que hacen que en Chile todavía el proceso político, especialmente desde el punto de vista del protagonismo popular y social, no decante del todo, a pesar de que la situación es la que es. O sea, yo creo que a esta altura es muy difícil incluso encontrar dentro de gente de derecha. Pues piense usted que hay hasta parlamentarios de la UDI que van a votar el apruebo al tercer retiro. Así es. Y yo no creo que esa gente y los de Renovación Nacional estén pensando que eso es un tema de humanismo. No, no, son muy pragmáticos. Lo que observan es que en sus distritos, en sus circunscripciones, la gente le va a pasar la cuenta. Y eso es lo que los lleva a apoyar al retiro del 10%, entre otras cosas. Por tanto, yo diría que estamos frente a una situación muy dinámica, muy aguda, muy fuerte, que creo que hay que observarla con mucha atención. Juan Andrés, no puedo dejar pasar algo que usted mencionaba al principio de este diálogo, esta conversación, acerca de que Patricio Melero, en el Congreso, como diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, ha rechazado, usted lo mencionaba bien, el retiro del 10%, también este impuesto del 2,5% hacia los super ricos. Mismo super ricos, Juan Andrés, que según la última revista Forbes, usted también lo decía, han aumentado 70% sus ganancias, incluye también este catastro al presidente Sebastián Piñera, mientras se la vería al frente, la población chilena sufre hambre, sufre cesantía. Usted también lo mencionaba en sus redes sociales, por ejemplo, que en Maipú, que es parte del distrito que usted busca representar, no hay vacunas. ¿Cómo ve este contraste, estos dos mundos que nos enfrenta Forbes versus lo que está viviendo la gente en las calles? Yo creo que ese contraste, Rafael, es de una violencia tremenda, tremenda, tremenda. Creo que la indignación en este país crece. Creo que eso está incluso incidiendo en la institucionalidad política, la real, la que existe. Creo que es absolutamente necesario y legítimo que la ciudadanía se exprese y proteste. Las formas de esa legítima y democrática protesta tendrán que ver con las formas como la ciudadanía se articula, pero creo que es absolutamente necesario, porque en este país no hay ninguna otra variable, ni social ni política, que haga que las cosas de alguna manera se abran camino hacia una perspectiva de enfrentar, reconocer los problemas y la agudeza que tienen, y por otro lado buscar soluciones de verdad democráticas, equitativas. Yo creo que hoy día el escenario que está viviendo el país es un escenario incluso peor al que se vivió en la primera ola. Hoy día la cantidad de ollas comunes reactivadas expresan eso. Yo en el distrito 8, donde me ha tocado más estar, ese es un fenómeno totalmente real, totalmente real. Por otro lado, hay una carencia muy grande que se ha agudizado en el punto de vista del poder adquisitivo, que ya era absolutamente precarizado el año pasado. Ahora es más agudo, hay mucho menos poder adquisitivo, hay mucho más miseria concreta. También hay mucho más, golpe directo a la pequeña y mediana empresa y al pequeño locatario. También lo hay, porque como no hay poder adquisitivo, los locales pequeños, reducidos, no existen. La presión, la angustia que tiene la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía, por hacerse recursos, tiene mucho que ver con el 10%. Todos los estudios que se han hecho, Rafael, demuestran que la ciudadanía que ha accedido a esos 10%, en la mayoría de los casos, de las familias, de las personas, ha orientado ese recurso a pagar deudas y a comprar cosas que le permiten la pervivencia. Y por tanto, esa es la situación dramática que estamos viviendo. Yo creo que frente a eso, de verdad, la protesta democrática, legítima, necesaria, es, de mi punto de vista, el factor más determinante, como lo fue el año pasado, usted recuerde, sí. Como lo fue antes del estallido social, antes de la pandemia, y como lo va a ser, porque creo que estamos frente a una verdadera dictadura que se quiere hacer aparecer como democrática, pero que se mira al espejo y dice, la democracia soy yo, se vuelve a mirar al espejo y dice, Carabineros de Chile es la primera línea de la defensa de la democracia, se vuelve a mirar el espejo y dice, hay que militarizar las zonas mapuches, se vuelve a mirar el espejo y dice, yo voy a recurrir al Tribunal Constitucional, si se aprueba el 10%, si se aprueba el impuesto a los superricos, porque ocurre de que aquí si no va a tener el Estado que responder frente a esta especie como de capricho, ¿no?, que ellos denominan esta idea del 10% y el impuesto a los ricos. No le dan ni una validez, ninguna. Entonces, frente a esa situación, yo creo que la necesidad de un proceso que profundice la crítica y la necesidad de la transformación es muy urgente. Yo valoro enormemente la definición que ha hecho en estos días Karina Oliva, candidata a gobernadora de nuestro sector, de la región metropolitana, lo que ha hecho Jaime Mulet y Esteban Velázquez. Jaime Mulet, presidente del Partido Regionalista Verde, y además parlamentario de ese partido, igual que Esteban Velázquez, diputado de ese partido, quienes han planteado explícitamente la necesidad urgente de avanzar hacia la dirección de una acusación constitucional en contra de Piñera. Por todas estas razones, Rafael, por todas estas razones. No hay ninguna que tenga que ver estrictamente con una razón política propiamente. Son todas razones que tienen que ver con los dramas sociales, los dramas sanitarios, los dramas que siguen cursando desde el punto de vista represivo. Ahí está el informe de Amnistía Internacional y otros informes más. Entonces, esto ya no dio para más, ya no dio para más. En otro ámbito, se me permite, Juan Andrés, llevarlo a la coyuntura política. Lo hemos visto en reuniones sostenidas con otros dirigentes de la oposición para definir, usted lo ha dicho públicamente, un mínimo común en temas programáticos, pero además se abre la opción de una candidatura única para el sector. ¿Qué nos puede comentar de estas reuniones? ¿Cuál es el ánimo que usted nota a los dirigentes en este tipo de diálogos que han realizado? Buena pregunta, buen tema, Rafael, porque han surgido ahí unas versiones por ahí, por allá, que yo creo que tienen el legítimo derecho a hacerse, pero curiosamente muchas de ellas salen de las mismas fuentes, ¿no? Y no hay una diversidad de fuentes respecto de esos temas. Por lo pronto, a mí nadie me ha preguntado de los medios sistémicos sobre esas reuniones, y estaban todas, junto con Fernando Carmona en este caso. Mire, lo que hay en estas reuniones, yo creo, Rafael, primero una cosa bien importante, y es que se ha ido transparentando que en Chile no hay una oposición. Habemos varias oposiciones, con distintos diagnósticos de la situación del país, con distintas definiciones del punto de vista del carácter de la situación política y del propio gobierno. Y por cierto, también con cuestiones que tienen que ver con la idea de lo que cada fuerza considera un programa de gobierno, un programa político, social, económico, en fin. Yo diría que las pocas reuniones que han habido han ayudado a transparentar esta situación. Y que yo creo que es re importante porque más allá de lo que algunas fuerzas transmiten, ¿no?, que se transforma, yo diría, en una especie como de mi punto de vista, una falsa razón política, porque eso es, una falsa razón política, de tratar de imponer un concepto de unidad y una práctica de unidad que ya viene con nombre y apellido, o sea, que es unidad en la medida en que me representa y me representa en mis intereses, en mi diagnóstico, en mi programa, eso es unidad. No, entonces, en este caso, yo diría que lo que yo destaco de estos espacios es que se ha podido conversar con bastante transparencia estos temas que son los temas de fondo de una situación política, social y económica como la que vive Chile. Hasta ahí van las cosas, Rafael. No va ni más ni menos que eso. No, ni más ni menos que eso. Claro, han surgido cuestiones muy importantes. La que hemos planteado nosotros, la ha planteado también Jaime Mulet, la han planteado otros, es que necesitamos transparentar también cuál es la voluntad política real de todas las fuerzas desde el punto de vista de, dada la circunstancia que eventualmente se produzca una segunda vuelta presidencial en Chile, si todas las fuerzas políticas que se dicen de oposición o que son de oposiciones tienen la disposición de respaldar a la candidatura que vaya a segunda vuelta de verdad. No como ha sido hasta ahora, porque la historia político-electoral de la segunda vuelta en Chile es la que es. Ya ha demostrado de que no todas las fuerzas políticas han respaldado activamente o hasta incluso pasivamente las candidaturas que han pasado a segunda vuelta. Eso ocurrió con la última, con Alejandro Guillet, pero pasó también antes. Por tanto, no estamos frente a un tema menor. Yo creo que son los temas que el espacio que está configurado permite conversar y que a mí me parece que es importante que la ciudadanía también conozca y sepa de qué se trata este tipo de conversaciones. ¿Y usted nota desesperación en algunos candidatos, sin nombrarlos, pero que la opinión pública nota que no prenden, la gente no se estimula, no los conoce, emiten declaraciones públicas diciendo que siguen tosudamente con su candidatura? ¿Nota ese ánimo, Juan Andrés? Sí, sí. Lo que pasa es que, en Chile lo que está ocurriendo, objetivamente creo yo, es que desde el llamado centro político, ninguna de las candidaturas, incluida la del PRO, tienen algún nivel de adhesión significativo, de acuerdo a encuestas reales y creíbles. No, yo no me voy a referir a otras que son un verdadero festín. No, yo me refiero a las encuestas reales, a los estudios de investigación cualitativos. Las candidaturas del centro político en este país están a la baja y muy limitadas, extraordinariamente limitadas, incluidas las últimas, las últimas que han surgido. Eso es un dato de realidad. O sea, tenemos un centro político que podrá usted decir centro izquierda o más tiradito para la derecha, lo que usted quiera, pero todo ese sector no tiene posibilidades hasta ahora, por lo que demuestran las encuestas y los estudios, prácticamente ninguna posibilidad de levantar a esta altura un liderazgo con esa perspectiva. Lo segundo es que está por verse también qué va a ocurrir con las candidaturas del mundo progresista, ¿no? El Frente Amplio, o por lo menos una parte importante del Frente Amplio, ha levantado la candidatura de Gabriel Boric. Hay que ver qué pasa con esa candidatura, ¿no? Habría que ver, está en proceso. Pero lo que sí queda recontra claro, Rafael, y lo dicen todas las encuestas y todos los estudios, es que hay una candidatura que sigue al alza, que sigue estabilizándose con un piso importantísimo que nunca se había tenido desde la posición antineoliberal en Chile de los 90 en adelante, y que es la candidatura presidencial de Daniel Jadwe, ¿no? Eso es un hecho extraordinariamente importante para entender por qué las angustias, las desesperaciones, las presiones y, en fin, muchas otras cosas que están cursando. Esta es la candidatura más fuerte dentro del campo de las oposiciones, pero también del campo antineoliberal. Y hay también una expresión no menor por parte de la candidatura que representa a Pamela Giles, que algunos tendrán muchas críticas contra ella y que otros tendrán diferencias en muchos planos, pero de acuerdo a los estudios, pesan bastante más que las candidaturas del centro político, tanto centro izquierda, centro derecha, como sea, pesa bastante más. Entonces creo yo de que este es un dato que hay que observar, porque ya estamos a meses de la elección presidencial y las tendencias electorales se empiezan a asentar. Y creo que eso es un gran desafío, muy esperanzador para las fuerzas antineoliberales de nuestro país. Nos quedan un par de minutos, Juan Andrés. Queremos, entre comillas, estrujar la agenda político-social de lo que ha pasado esta semana, hoy día viernes. Y lo quiero llevar a la Araucanía, ¿no? A lo que ocurrió en la comuna de Traiguén. Hay un funcionario de juzgado de garantía local que se le encuentra en su poder, en su domicilio, armamento de grueso calibre. El subsecretario del Interior, Gali, le baja un poco el perfil a esta denuncia. Y conversábamos, se lo comparto, Juan Andrés, con el encargado de pueblo originario de su partido, el Partido Comunista, Luis Catrileo, y él directamente señalaba que las forestales locales tenían incidencia en buscar un clima beligerante en la Araucanía para poder llevar esto hacia una militarización. ¿Qué hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos? Yo creo que lo que plantea el compañero Luis Catrileo es la verdad, en primer lugar. Yo creo que eso es indesmentible. Los clanes forestales en esa región, en la octava y en la novena, tienen mucho poder, mucho poder. Tienen mucho poder para controlar todo el territorio, pero también tienen poder para levantar bandas que tienen armamento, que hacen tráfico de madera, y que eso es una verdad indesmentible también. Y yo creo que en todo esto hay una acción muy directa para provocar reacciones y acciones que impliquen justificar una militarización que está en curso. Yo otras veces he dicho, dato no desmentido, la Armada, concretamente, ha georreferenciado toda la zona de los territorios mapuche, del pueblo mapuche, para generar una lógica de militarización. Porque usted no georreferencia desde una fuerza armada, una fuerza militar, como es la Marina de Guerra, usted no georreferencia para hacer cosas altruistas. Usted lo hace porque tiene pensado un plan de guerra, ¿no? Sí. En este caso. Por tanto, yo creo que aquí hay una situación muy, muy, muy compleja, que no es que al gobierno se le haya escapado de las manos, es que es parte del plan del gobierno. Y creo que en ese sentido, yo también comparto, vuelvo a Gustavo Gatica, porque no solamente en relación a las violaciones de los derechos humanos, a la represión directa, sino que también respecto de lo que está pasando en los territorios mapuche, hace rato que ya en Chile se necesita con urgencia la intervención y la mediación de organismos internacionales. Porque ahí se está violando el derecho humano básico y esencial de un pueblo originario, no reconocido por el Estado chileno. Hay al menos dos informes internacionales en esa dirección, en distintos momentos, que condenan al Estado chileno. Y creo que lo que dice el compañero Luis Catrileo efectivamente es así, es muy acertado. Y me parece que es necesario levantar incluso mucho más la voz para develar y denunciar esta situación que es muy grave, Rafael. Es muy grave, o sea, aquí hay elementos que configuran una situación extraordinariamente violenta que está fuera del Estado de Derecho y que ya están involucrando ya poderes del Estado, concretamente. Efectivamente, siempre interesante resolver esta agenda, lo que ha hecho acá Noticias con usted. Juan Andrés Lagos, periodista, analista, dirigente político y candidato convencional por el distrito número 8, le agradecemos su gentileza de todos los viernes acá en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Rafael, y como siempre, un saludo muy comprometido a usted y a las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo que están ahí en la primera línea de la lucha por la libertad de expresión, a propósito, porque se están tomando medidas por parte de este gobierno también para restringir la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Así que con mayor razón, todo mi apoyo. Perfecto. Un gran saludo, Juan Andrés. Muchas gracias. Gracias a usted. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.